lo habíamos prometido en el ruido de las cosas para hablar un poco sobre la situación en la Argentina, economía, política, historia. Juan Carlos Junio, al que saludamos. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Poli? ¿Cómo están ustedes también por allí? Todo en orden aquí en la casa. Bueno, fenómeno. Mira, me parece que resultaría interesante comentar lo que viene luego del acuerdo con los prestamistas estos internacionales, que ahora le llaman bonistas, ¿no? Creo que, bueno, se materializó un acuerdo importantísimo, un triunfo político importante para el presidente y el ministro de Economía, que ya fue bastante detallado todo eso. Por eso lo que comienza a ser interesante es pensar cómo tenemos el escenario económico y político una vez liberado ese enorme obstáculo, ¿no? Porque lo central es que en los primeros 8 años prácticamente tenemos muy pocos pagos. Por eso hablo de liberado en ese sentido, ¿no? Nos quedará el Fondo Monetario Internacional, pero bueno, allí creo que el problema central son las denominadas condicionalidades, y el ministro de Economía, Guzmán, ya dijo claramente, el programa será el nuestro. ¿Qué es la cuestión política clave? Porque el fondo siempre ha impuesto programas ortodoxos de ajuste a los países endeudados. En este caso, si la Argentina se sostiene en ese lugar, el programa será el nuestro. Creo que tenemos una negociación muy dura, pero sin embargo con un gobierno decidido, ¿no? Ahora bien, una primer cuestión que se resuelve es el tema del presupuesto de la nación. En el sentido, en un sentido, ¿no? Porque el presupuesto es mucho más complejo, pero en un sentido es que las partidas asignadas a pagar el servicio de intereses de la deuda ahora se pueden asignar a pagar la deuda interna, a pagar la deuda social, que bueno, era enorme la que heredamos y a su vez creció con el tema de la pandemia. Y después tenemos planteada una reforma impositiva tributaria de carácter integral, que es lo que va a posibilitar transferir riquezas y transferir ingresos de los sectores muy pudientes hacia los sectores más necesitados, ¿no? Y también en ese mismo marco esta iniciativa de Máximo Kirchner y de Carlos Heller, la ley del impuesto único a las grandes riquezas. Ahora bien, ¿qué escenario político tenemos para llevar a cabo este camino que nos llevaría a un alivio? Bueno, ahí tenemos un escenario político muy complicado, porque la oposición de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados se ha planteado una política de obstrucción, o sea, solo se podría funcionar en forma presencial. Y eso no, eso es un imposible por la pandemia, por lo tanto creo que allí se nos genera un obstáculo grande, que habrá que ver cómo el gobierno, en alianzas con otros bloques, puede sortear esa situación. Pero claro, eso además, esa actitud de la oposición, viene asociada y potenciada por una actitud violenta, muy virulenta, de los medios de comunicación, que son un poco la gran plataforma de esa oposición. Por lo tanto, en fin, creo, por un lado el panorama está despejado por el acuerdo, por el otro lado el gobierno va a ir con iniciativas para aplicar su programa, que es el que se comprometió ante la opinión pública, y por el otro lado tenemos una oposición junto con los medios de comunicación decidida a obstruir. O sea, bien, se abre un escenario de, yo diría, de lucha política, de disputa muy fuerte en los próximos meses, de aquí a fin de año, ¿no? Veo la portada de hoy de Página 12, que tiene el título principal de La Economía en Movimiento. Los movimientos sociales presentaron, junto a un grupo de sindicatos, su plan para la reactivación del trabajo en pospandemia. El centro de la propuesta es la creación de 4 millones de empleos garantizados por el Estado en áreas claves para la economía, como obras públicas, urbanización de barrios, colonias agrarias y tareas de cuidado, ¿no? Aunque no sepamos ahora cuándo empezará la pospandemia, es obvio que en el Estado y sus alrededores hay un montón de gente pensando en ese panorama por venir, que no es menor en medio de un mundo en una crisis económica prácticamente sin antecedentes. Sí, es un buen ejemplo, efectivamente, es un buen ejemplo el que vos mencionás de una fuerte participación del Estado para articular sectores sindicales, sectores de movimientos sociales, pero está claro que el Estado va a tener un rol determinante, decisivo. Por ejemplo, hay que asignar mucho recurso a inversión, tanto inversión pública como favorecer la inversión privada. Aquello de keynesianismo puro frente a las graves crisis, ¿no? El Estado, inversión, lo cual genera trabajo y dinamismo de la economía. Y eso que parece que es una expresión, esto del Estado, un tanto rutinaria, sin embargo es un cambio ideológico copernicano con lo que veníamos teniendo del macrismo, que negaba el rol del Estado, lo disminuía, y eso debilitó muchísimo la economía nacional. Pero en cambio aquí creo que ese fuerte rol del Estado, esa fuerte inversión pública, inclusive en asociación con el sector privado, va a ser un elemento determinante en los tiempos por venir. Bien, mientras tanto, el domador de reposeras en la Costa Azul y participando de la vida política argentina a través de Zoom para decir que Argentina vive en un virtual estado de sitio. Sí, es una situación insólita, ¿no? Porque vos tenés otro expresidente de derecha que se quedan en su país a defender su proyecto de derecha después incluso de ser derrotado. El caso de este hombre es descalificante, es grotesco. Esperemos que este ricachón, que además se va cobardemente, porque vos fijate una cosa, Cristina, luego de la derrota, no solo luego de la derrota hizo un acto público con 300 o 400 mil personas, sino que después se quedó, fue convocada por una justicia que estaba totalmente subordinada al poder de las grandes corporaciones, y se presentó a todos lados y se quedó. En cambio, este hombre huye y aspira a ser este líder de la oposición. Yo confío en que la opinión pública de nuestro país va a comprender estos simbolismos y los va a rechazar. Me parece que por lo menos el 70% de la opinión pública en Argentina al respecto ya se pronunció definitivamente, y fue hace mucho tiempo, mediante el voto respecto a Mauricio Macri y sus intenciones de reelección por entonces. Gracias, Juan Carlos Junio. Chao, Carlos, hasta pronto. Chao. Diputado con mandato cumplido, senador suplente de la Capital Federal y director del Centro Cultural de la Cooperación, Juan Carlos Junio nos explica algunas